desde ATE tenemos esta imperiosa necesidad de ponerle límite a los despidos y de lograr espacios para la reincorporación de todos los trabajadores. Escuchar. La cultura ocupa en nuestro país el 56% de la superficie cultivable. Para mirar mejor. La mafia judicial y la mafia policial. Entrevistas. Queremos vivir donde queremos, queremos seguir viviendo nuestra tierra. Sobre la hora. Detención del dirigente de ATE, del máximo referente de ATE en Río Negro, Rodolfo Aguiar. Dos integrantes de ATE de la provincia de Río Negro. Nuestro compañero Aldo Capretti, injustamente e ilegalmente preso, donde fue arrancado de su casa. No fueron con una orden judicial para ingresar en su casa, sino que mediante un arribo, un engaño, pretendieron hacerlo salir y después lo detuvieron personal de civil, que ni siquiera tenía una identificación. Posteriormente, Rodolfo Aguiar se presentó, compareció ante la justicia y que ambos quedaron detenidos. Imputados por un fiscal por delitos que no solo tienen que ver con los comúnmente utilizados en lo que se denomina hace muchos años criminalización de la protesta, sino que han sido imputados un delito bastante grave, que es la coacción agravada. Y es grave porque la pena mínima que tiene este delito no admite la excarcelación. Cuando tocan a un compañero, nos tocan a todos, porque somos parte del pueblo, somos parte de la lucha. Esto evidentemente es un ataque directo a nuestra organización. Intenta amedrentar y asustar a todo el campo popular. Ya han pasado 36 minutos desde las 8 de la mañana. Decíamos recién, nos íbamos a ir a la provincia de Río Negro a conocer qué es lo que está ocurriendo allí. Bueno, algo escuchábamos recién en este anticipo de voces que tienen que ver con dos detenciones. La primera, la de Aldo Capretti, esto fue el jueves pasado en Viedma. La segunda es que finalmente se presentó ante la justicia Rodolfo Aguiar el lunes en la ciudad de General Roca. Ambos se encuentran detenidos en Viedma, en Río Negro. Pero la verdad es que un poco lo que escuchábamos recién, en, como decían estas voces, y lo que venimos leyendo acerca de las causas judiciales, es compleja la trama en la que se encuentran vinculados tanto Aguiar como Capretti, como desde las organizaciones que los están acompañando, denuncian que esto es una persecución política, que son presos políticos y que hubo presión por parte del gobernador de la provincia para que esto ocurra. Pero para poder entender un poco más sobre el estado de la causa y para conocer un poco cómo están siendo estos días allí en Río Negro, estamos ahora en comunicación telefónica con Diego Sacchetti. Él es abogado de ATE, abogado entonces tanto de Capretti como de Aguiar. ¿Qué tal, Diego? Buen día, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco cuál es el estado de la causa y la situación judicial de ambos dirigentes de ATE por estas horas. La situación judicial, pues como así lo estuvieron informando ahí, escuchando el resumen de voces, están ambos detenidos por decisión del juez a pedido del Ministerio Público, por Juan Pedro Puntel, donde se les atribuye sustancialmente haber liberado un grupo indeterminado de personas que tenían como fin intentar suspender el tratamiento de una ley, nosotros hasta denominada, digamos, públicamente como Plan Castelo, sí, que es una ley que permitía o la autorizaba el Poder Ejecutivo de la provincia endeudarse por monto similar a $580 millones y en la interpretación del fiscal la intención de impedir ese tratamiento de esa ley, la sesión legislativa, implicaría un delito de coacción agravada, que es lo que está imputando. En ese contexto de esa atribución de responsabilidad, también le atribuye la responsabilidad de distintos hechos puntuales, como haber arrojado una valla de metal desplegado contra un policía o haberse tomado a golpe de puños con otro. Hay como una diversidad de imputaciones en la misma causa. Uh-huh. Yo lo que leía que vos decías, si no me equivoco, el sábado pasado, a principios de esta semana, era que en el caso de Capretti, uno de los testigos, inclusive, que habría dicho que no había sido el responsable de haberlo lastimado. Vos, me acuerdo que en ese momento lo que decías, creo que lo leí en un portal, en la Superdigital, uno de los portales de la provincia, que decías, bueno, se cae esta acusación porque alguien está diciendo, uno de los policías, él no fue el que me lastimó. Esto no pasó, digamos, esto siguió su curso, entre comillas, normalmente. En realidad no, y por eso muchas de las otras consideraciones que se vienen haciendo respecto de por qué esta causa se mantiene como está. Me explico, digamos, en principio, cuando lo citan a declarar a Capretti, luego de su detención con todos los la modalidad que esa detención conlleva, le imputan a Capretti haber sido quien era primero como dirigido por Aguiar en este hecho de coacción, y además puntualmente haberle causado una lesión en el maxilar a un policía con habiéndole arrojado una cubierta, una cubierta de un auto. Eso fue en la indagatoria del viernes pasado, 26. Al día siguiente, la testimonial que se le toma al policía en el sanatorio, porque estaba por ser intervenido quirúrgicamente, el policía dice dos cosas. Primero, quien me arrojó una cubierta no fue Capretti. Segundo, la cubierta que me arrojaron no me causó ningún daño porque me pegó en el brazo, no me pegó en la cara. Sí. Me pegó en el brazo derecho, no en el lado izquierdo de la cara. Y quien me agrede con un palo es otra persona, que no es Capretti. Y en otro momento de esa, digamos, que estoy fulcando, entonces nosotros el lunes presentamos un escrito diciendo, mire, como el código procesal habilita que cuando el hecho que le están imputando a una persona está claro que no existió, lo que corresponde es el sobreseimiento. Claro. Frente a eso, el juez le da intervención, que esa intervención es correcta desde el punto de vista técnico, le da intervención al fiscal para que se expida, pero además le sugiere que readecúe el hecho si lo estime necesario. O sea, Capretti está preso por no hacer algo que nadie hizo, además. En realidad, no, porque lo que hace el fiscal es hacerle caso al juez y readecúa el hecho. Entonces ya ahora, luego lo vuelven a indagar con un hecho readecuado, que es, ya no es determinado por Aguiar, sino es conjuntamente con Aguiar, y ahora ya no es haberle pegado con un palo en la cara a un policía o con una cubierta, digamos, a un policía, haberlo lastimado, sino haber arrojado una valla de metal desplegado. O sea, parafraseando a Groucho Marx, con aquello de estos son mis principios, si no le gustas tengo otros, es, esta es mi acusación, si no le gusta tengo otra. Sí, pero además con bastante creatividad, porque para que se entienda, el hecho que le imputan ahora es arrojarle una valla a un policía. Claro. Las vallas tienen 2 metros de largo por 2 metros 15 de alto, de caño estructural y tiene soldadas metal desplegado. Es muy difícil, difícil. De pensar que alguien pueda levantar eso para arrojarlo sobre alguien. O sea, no es un objeto como una cubierta, como un palo, como una piedra que podría haberle imputado. Sin ningún tipo de aparte a la orden, ¿cómo poder hacer claro, eso, ¿no? A la orden de Aguiar, arrojemos la valla, que Capretti la tome y la arroje, como suena bastante difícil de imaginar, inclusive como imagen para describir, inclusive en una causa judicial, ¿no? Como tal y como lo estás describiendo. Y además olvidándose de algunas cuestiones, si hay algo que tiene el derecho penal en cuanto a la descripción de los hechos, es que tiene una lógica de la diaria, digamos, ¿sí? Entonces, yo, para poder imputarle a alguien que haya arrojado una valla, yo tengo que poder describir cómo es que alguien puede hacer claro. eso, ¿sí? Porque, de hecho, de esto se trata, justamente, la posibilidad de que el otro se defienda, ¿sí? Que yo tengo que describir una acción realizada por una persona en un contexto determinado para poder atribuírsela. El solo hecho de decir que arrojo una valla, la verdad que es como complejo. De todas maneras, la imputación se mantiene en cuanto al contexto de la coacción agravada, que es lo que justifica, más allá de estos cambios en la los hechos puntuales que les van atribuyendo, la coacción agravada sigue siendo como la imputación más importante, digamos, y que genéricamente abarca, digamos, estas otras, ¿no? Uh-huh. Sacchetti, más allá de la causa que estás relatando, o cómo viene la causa, o de qué se trata, digamos, hay unas cuestiones políticas que están, que se toma esta noticia como un escándalo. Primero, que el gobernador, en sintonía con el gobierno nacional, sale a acusar que los delincuentes de ATE, esas eran las palabras que utilizó, quisieron matar a policías. Luego se lleva a cabo el descabezamiento de la cúpula de un gremio que todos sabemos la impronta que tienen a la hora de protestar. Y tercero, el encarcelamiento, ¿no es cierto? Digamos, son situaciones que desde lejos, desde acá de Buenos Aires, se ve como un escándalo que hasta que roza lo ordinario por el accionar tanto político como judicial. Hola. Hola, estábamos hablando con el abogado de ATE de la provincia de Río Negro, estamos hablando de Diego Sacchetti. Bueno, con él estamos, se nos acaba de cortar la comunicación, estábamos conversando sobre la situación que se da a partir de lo que fue, lo que contaba recién, la protesta realizada el 24 de mayo contra lo que se conoce como el Plan Castelo, que es este plan que permite el endeudamiento, el mega endeudamiento de la provincia, a partir de una serie de hechos de violencia, entre los primero se responsabiliza tanto a Aguiar como a Capretti, y de las diferentes declaraciones que viene haciendo el gobernador Alberto Guaretinec. Recién Federico estaba relatando una de esas. Digo, a los tres hechos que vos agregaste, que no sé si Diego los habrás podido escuchar, le sumamos que se sacaron fotos tanto el gobernador con el vicegobernador con los efectivos policiales. ¿Escuchaste la pregunta que te hacíamos? No alcancé a escuchar la pregunta. No, que digo que más allá de la causa que nos estás contando y relatando con precisión, digamos, hay una cuestión media escandalosa que se ve a la distancia sobre los dichos del gobernador hablando de los dirigentes de ATE como delincuentes que quisieron matar a la policía, la convivencia con el Poder Judicial a la hora de descabezar un sindicato con la impronta que tiene ATE, y todo bajo un amparo de poder endeudar, o sea, de políticas liberales o neoliberales, como se le quiere decir, al gobierno de Río Negro, digamos, todo en ese marco. Desde lejos suena escándalo. Acá es complejo de poder manejar el contexto de lo técnico en una causa cuando desde los propios poderes públicos, con la responsabilidad que eso conlleva, se está, digamos, como indicando cuál es el accionar que debe seguir, o cuáles son las imputaciones que debe seguir. Esto de allá hace un tiempito atrás, unos meses, el gobernador había dicho que mete preso a los dirigentes de ATE, luego también en declaraciones públicas, luego de este hecho, planteó que había una vocación por parte de los dirigentes de matar policías, pero habló de que había un intento de homicidio. Uh-huh. Luego hizo acusaciones vinculadas con la necesidad de cruzar llamadas entre los dirigentes de ATE y la oposición. Es decir, es complejo el contexto, digamos, del desarrollo normal de un expediente judicial cuando hay como mucho ruido desde afuera, digamos. ¿Sí? Yo hago, digamos, por un lado, primero yo soy la cara visible de un equipo de trabajo que no me tiene a mí como protagonista, sino como actor en este escenario, digamos, pero digamos, hay un trabajo de un grupo de abogados, y cuando se analizan estas cuestiones, la verdad que es difícil de pensar en un poder judicial independiente, o por lo menos no presionado, ¿no? Si, bueno, ahora hay que ver con las resoluciones judiciales que se vayan dictando en estos días, cuánto de ese tipo de manifestaciones influyen en el ánimo de los jueces, ¿no? Convengamos que además el juez debería poder lidiar con esto. Claro. O sea, el juez debería poder lidiar con las opiniones que pueden verte, digamos, que, por ejemplo, de los familiares de los policías agredidos, o sea, hasta el gobernador, de los manifestantes agredidos, el gobernador, digamos, independientemente de eso. Sí. En el decurso, digamos, del proceso, iremos viendo cuánto de esas manifestaciones tienen o no tienen influencia, digamos, dentro del ánimo del juez. Uh-huh. En las últimas horas hubo cierta información, todo en potencial, habría que estaría la posibilidad de que uno o ambos, Aldo Capretti y junto con Rodolfo Aguirre, estaría la posibilidad de que hoy queden en libertad. ¿Qué hay de cierto de eso, de poder tener esa buena noticia hoy, en el día de hoy? En escaso hora y media, un poquito antes, a las 10 de la mañana, hay una audiencia pautada para la evaluación por parte del juez de las medidas cautelares que se habían dictado a pedido del fiscal, que tenían que ver precisamente con la privación de la libertad tanto de Capretti como de Aguiar. Uh-huh. El fiscal había justificado el pedido. Esto es importante que se conozca porque ni Capretti ni Aguiar al día de hoy, ni al día que se ordenó la detención, ni al día que se lo tomó la detención inmigratoria, están vinculados con la causa en un carácter diferente de la mera imputación. Es decir, ajá, hoy no están ni procesados, ni sobreseídos, ni dictada su falta de mérito. Es decir, el juez todavía no resolvió la situación procesal de ninguno de los dos. Entonces, están detenidos solamente porque el fiscal ha solicitado esa detención y que se mantengan privados de la libertad en atención a el peligro que en la cabeza del fiscal existía de que cualquiera de los dos dirigentes pudieran influir respecto de los testimonios que tenían que brindar los testigos. Quiero hacer una salvedad con esto porque es absolutamente excepcional, por lo menos desde el punto de vista de cómo está escrito en los códigos de procedimiento, la limitación de un derecho constitucional, como es el de la libertad, en momentos tan tempranos de una investigación penal. Claro, ¿sí? Por temor a que influyas en quienes van a testificar, digamos. Es como muy compleja la causa pensándola desde el punto de vista objetivo, ¿no? O desde el rol que tiene la justicia. Sino que además el fiscal no ha participado de las audiencias de los testigos cuyo testimonio tenía miedo de que fueran influenciados. Es decir, si eran testigos tan importantes, por lo menos hubiese podido concurrir como para ver realmente si los testigos estaban siendo o no siendo presionados. Que la mayoría de esos testigos son o empleados estatales que ya habían declarado en instrucción policial, con lo cual parte de su declaración es ratificar aquella que hicieron en sede policial, y el resto son testigos que inclusive no declararon bajo juramento de ciudad porque son personas que están en un rol de víctima, que de hecho hoy ya son querellantes dentro de la causa. Uh-huh. Con lo cual, la posibilidad de que alguien pueda afectar un testimonio de alguien que ni siquiera está obligado por ley a declarar bajo juramento de ciudad es como bastante inverosímil. Uh-huh. Y muy cuestionable desde lo técnico. Uh-huh. Esta es la situación. Hoy a las 10 el juez va a reevaluar ese pedido de mantenimiento, de las medidas cautelares de privación de la libertad, en función de que ya están rendidas casi la totalidad de los testimonios que se habían planteado. Falta alguno que para nosotros nos parece importante, que es de un funcionario precisamente del gobierno provincial que había sido comunicado con Capretti en los momentos previos. Estamos hablando de Lucas, uno de los... Claro, de Lucas Pica. Lucas Pica, uh-huh. Exacto. Uh-huh. A ver, una pregunta. En caso que pudieran salir en libertad, ¿cómo quedan después condicionados los conflictos sindicales seguramente van a seguir? ¿Cómo quedan condicionados con esta causa en trámite para futuras acciones? Mire, ¿es como una espada de Damocles? En realidad, no ellos, sino todos. Claro. Yo, le daba unos ejemplos. Yo creo que nadie discute, mucha gente está de acuerdo con la legitimidad del reclamo que se hizo hace pocas semanas atrás, que tomó estado nacional, donde las personas se manifestaron en contra de la aplicación del criterio de 2x1 de la Corte para delitos de lesa humanidad. ¿Sí? Sí, sí. Era la intención de la gente que se manifestaba en las calles. Era decir, nosotros no queremos que se aplique este criterio de la Corte, no queremos que se aplique para este tipo de delitos, y De hecho, se sancionó una ley rápidamente por el Congreso Nacional. En el contexto que está planteado esta causa, todos seríamos sujetos activos de una coacción agravada. ¿Sí? Porque a quienes le atribuyen la coacción agravada, en este caso, es a personas que se van, que están haciendo uso de un derecho constitucional a manifestarse en contra de una decisión política o de una medida de gobierno, lo que fuera, y a ese ejercicio de ese derecho constitucional le aplican el Código Penal diciendo que hay una coacción agravada. Además, en un intento, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que no solamente ellos que podían llegar a tener algún tipo de condicionamiento para acciones políticas, sino que la misma lógica que le fuera aplicada a ATE en este ejercicio se le puede aplicar a cualquier tipo de manifestación pública que diga, yo quiero que un juez no me libere a fulano, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Queda claro. Sí, clarísimo. Bueno, Diego, seguiremos atentos entonces a lo que ocurra, bueno, lo que ocurre ahora también después de las 10, cuando tienen la audiencia, bueno, y volveremos a comunicarnos. Te agradecemos mucho y un abrazo, hasta luego. Gracias a ustedes. Era Diego Sacchetti, entonces, abogado de ATE Río Negro, con él conversábamos sobre la detención de Aldo Capiretti y Rodolfo Aguiar en la provincia de Río Negro.